tú escuchando música de la nueva era con Eugenio Fritz. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Son en este momento las 17 horas con 3 minutos. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente emisión en el emparrillado de los halcones, una producción y conducción del profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Un gusto saludarles en esta frecuencia del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya en el emparrillado de los halcones esta tarde de lunes con muy buenas noticias. Guillermo Bautista Mora nos está respaldando en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Está Aldo Camacho a través de internet llevando esta imagen. Coach Marco Murrieta, contento sin lugar a duda por lo que tiene el inicio del CONES de la universidad, ahora ya inmerso en una final con el equipo juvenil. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de estar aquí, de iniciar la semana hablando del deporte que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano. Y pues hablando de los halcones de la Universidad Veracruzana, que sí, efectivamente, fíjese que una de las cosas que estábamos ahí pues pensando también, analizando un poquito el hecho de que pues en las dos primeras categorías que han tenido participación en este año, pues bastantes números bastante buenos, ¿no? En total, entre las dos categorías van cerca de 12 o 13 juegos ganados y solamente 3 juegos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante interesante la manera en que se ha estado dando este 2019. Y bueno, pues ahora con el trabajo que ha hecho el staff también de la categoría juvenil de primavera, que tuvo un inicio en el que se tuvieron que ajustar muchas cosas, ya que solamente es el partido que han perdido hasta el momento, el de la jornada número 1, y de ahí el equipo sin duda ha ido hacia arriba y ahora tienen este reto importante, ¿no? También recordar un poco, el equipo estuvo en juvenil de primavera el año pasado también jugando la final, nada más que en ese año fue como visitante ante los Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México y desafortunadamente en ese encuentro, bueno, pues se fueron con la derrota. Ahora será una situación completamente distinta. Jets de Valbuena tendrá que venir al campo de los sueños, tendrá que enfrentar al equipo en casa y bueno, pues con un equipo también renovado, con chavos que tanto que subieron como de infantiles, que llegaron de otros lados y los veteranos ya de juveniles anteriores, yo creo que están enfrentando pues algo a lo que ya no es desconocido para ellos, ¿no? Entonces sin duda se tendrá que aprovechar todo lo que está a favor ahora del equipo, ¿no? De entrada, pues no hay que viajar. Eso ya es algo. En principio, exactamente, cancha, ya es algo muy bueno, ¿no? El público, o sea, la tribuna también, ahí es algo de reconocerse. La verdad es que el sábado fue un muy buen ambiente en la tribuna, la gente muy contenta, muy, muy buena entrada, la marching band, o sea, todo está puesto, ¿no? Y yo creo que, pues de una vez empezamos a invitar a la gente, nada más a que esté pendiente a través de nuestras redes sociales. Se dará a conocer ya el horario y fecha definitiva para el partido, que será en contra de Jets de Valbuena, esta final en juvenil de primavera 2019. Que está por definirse esta tarde noche en la reunión de de la Liga de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Así es. Está con nosotros esta tarde en el estudio Arturo Castillo, corredor del equipo Halcones. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Roberto Hernández, linebacker, ¿cómo estás, Roberto? Sí, hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Contento, sin duda alguna, sí, por este proceso que han tenido en esta temporada, que los lleva a jugar una final. Un partido que tuvieron este fin de semana bastante cómodo, ¿no generará una situación de exceso de confianza ante Jets de Valbuena? No, yo siento que no generará un exceso de confianza porque sabemos contra lo que nos enfrentamos, sabemos el equipo contra el que vamos a jugar, sabemos que es un equipo fuerte y sí, en temporada regular nos costó trabajo, en una final nos va a costar el doble. El partido probablemente sea el sábado a las 5 de la tarde, manifestaba el coach José Luis Izquierdo Bustamante, aunque las Jets de Valbuena me indicaba, estaban sugiriendo que fuera domingo a las 12 del día. Hoy se define cuándo van a jugar, en qué horario y en qué día preferirían jugar, Roberto. Pues todos queremos el sábado a las 5, como sí pasó este fin de semana. Nos sentimos con una buena preparación, tanto para demostrar ante todos que sean parte de nuestra victoria, porque es muy importante también la tribuna, que sean parte de esta victoria, porque pues también nos han apoyado. Y pues nosotros estamos capaces para ganar. ¿Cómo se sintieron en este partido? ¿Marcador? ¿Esperaban así el marcador tan amplio? Sí, la verdad que sí esperábamos un marcador. Esperábamos un poco más. Ah, más todavía, no sí, me digas. Sí, sí. Y 0 puntos en contra. Pero sí recibieron puntos. Claro. Sí, en el último cuarto. Sí. Pero son detalles que se tienen que ajustar, perdón, y pues para ganar. Ahora sí. Viene el proceso para culminar una temporada que, con el arranque que ya mencionaba el coach Marco Murrieta, que fue de tropiezo, sí, el resto ha sido totalmente positivo. La estadística marca que podían ganar ustedes el campeonato. ¿Cómo se sienten? Pues nos sentimos, como ya lo habíamos dicho, confiados, preparados para lo que viene de Jets de Valbuena, con muchas ganas ya de estar en el sábado, en el emparrillado. ¿Y si es domingo? Pues en el domingo, el día que se juegue, que sea, vamos a ganar de todas maneras. ¿Cómo se sintieron después del triunfo de sábado, de esta semifinal, dejando a los auténticos al margen ya de la final? Nos sentimos muy felices, fue un gran partido, donde se mostró muy buen nivel también por parte de auténticos. Pero sí, nos sentimos muy contentos, muy satisfactorios, porque pues se dieron las cosas que veníamos trabajando desde el día 1 de la preparación. Y pues, aunque tuvimos un tropiezo, pero lo supimos afrontar y creo que ha sido una buena parte de nosotros. ¿Sirvió? Sí, ahora sí, de los errores se aprende. Sí, perder el fin de semana hubiera sido muy incómodo y sí, de lástima, ¿no?, de la campaña. Sirvió para retomar puntos. Coach, ahora este equipo está en proceso de crecimiento y señalan que esperan un marcador más amplio. ¿En qué fincarían este tipo de situaciones? Bueno, pues yo creo que hay varios factores ahí, ¿no? Yo creo que uno de ellos es el cómo se vieron contra este equipo en temporada regular. Eso te da cierto margen, ¿no? Y también algo que siempre se busca dentro de los equipos es que se creen pues objetivos, ¿no? Desde lo que decían, que la defensiva dejen 0 puntos, que la ofensiva meta 25, 30, que tengan 200 yardas por aire, 100 yardas por tierra, ¿no? Son ese tipo de objetivos que también se van trabajando como parte de lo que se puede pensar o se trata de implementar para que ambos lados del balón, o sea, la ofensiva y la defensiva, pues vayan incrementando también en este nivel, que haya ese tipo de retos que también a los chavos se les haga interesante, ¿no? Claro. Es decir, vamos a dejar al equipo contrario en cero, le vamos a correr más de 100 yardas, le vamos a tirar 300 yardas por aire, etcétera, ¿no? O nos vamos a llevar dos balones, vamos a robar dos balones, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de objetivos siempre son buenos porque hace que ellos dentro del juego pues también estén con esa ambición, ¿no? De tratar de buscar un poco más. Yo creo que por un lado pues es muy positivo también, porque en este caso hace que los jugadores se exijan dentro del terreno de juego todo el tiempo, ¿no? O sea, que no haya relajación. Yo creo que eso fue una de las cuestiones más importantes que se pudieron observar este fin de semana en la semifinal, precisamente que no bajaron el ritmo, ¿no? O sea, a pesar de llevar una ventaja de 20 o más puntos, de todos modos, pues el equipo tiene que salir a jugar y pues si te dan la pelota tienes que avanzar, sí, claro. Y si puedes anotar tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas las que también se buscan, ¿no? O que no hubo pues relajación dentro de la defensiva. Hubo dos o tres situaciones en las que Auténticos ya estaba en zona roja, ¿no? Ya se estaban metiendo a la yarda 20 y afortunadamente ahí la defensiva se apretaba y respondía, ¿no? Una intercepción, paraban en cuarta, incluso en los equipos especiales por ahí provocaron un fumble que recuperó el equipo especial y lo convirtieron en puntos. Que ese son el tipo de cosas que se deben de estar trabajando todo el tiempo, ¿no? O sea, es parte del entrenamiento y obviamente es lo que quieres ver en el juego. Y ahora, bueno, pues en la final se tendrá que ver todavía más todo este tipo de objetivos y de esta cuestión de la exigencia de manera personal para que en lo conjunto puedan obtener un buen resultado, ¿no? Que haya, pues, conseguir el campeonato, que finalmente sería lo que faltaría para cerrar con broche de oro esta buena temporada, esta buena campaña que los chavos están haciendo, ¿no? Que están a punto de culminar. Arturo Castillo y Roberto Hernández, les pregunto, ¿qué referencias tienen de Jet de Valbuena? ¿Qué deben de hacer para ganarles? Pues yo siento que lo que tenemos que hacer para llevarnos ese partido es que la defensa entre tercera y fuera, y de ahí la ofensiva estar dentro mucho tiempo, no dejar entrar a su ofensiva para así nosotros poder tener posesión del balón y anotar más rápido. ¿Marcador probable? En este decían que les faltaron puntos, pero con Jet de Valbuena, ¿cómo puede ser? Yo siento que va a ser un juego muy apretado y vamos a quedar 21-14. 21-14, bueno. Le pregunto a Roberto. Sí. Pues yo como defensivo es darle... ¿Ya te puso el tamaño que tienes que hacer ahí? Sí, exacto. Dejarles la bola lo más cerca de la anotación, tercera y fuera, que ellos entren, que aprovechen la posición de campo que les vamos a dar, y pues concentración y pues ganas de ganar la final. ¿Qué marcador tuvieron con Jets en la temporada regular? Estuvimos 17-14 por 3 puntos. 3 puntos, pues está bastante nivelado, ¿no? Sí. O sea, y en estos últimos partidos, en el semifinal de Jets, ¿vieron su partido? ¿Ya lo analizaron? No, todavía no. ¿Lo van a checar? Sí, claro, claro. ¿Alguien especial que les preocupe de Jets, el quarterback, algún corredor, algún liniero? Pues tenemos el equipo necesario para afrontar pues a sus jugadores. El más peligroso sería un receptor, que no recuerdo qué número tenía, pero... Ya ahorita con lo que llevamos trabajando, creo que ya no va a ser problema para nosotros. ¿Cómo nulificarlo? ¿Cómo lo pueden nulificar a este corredor que les preocupa? Con mucha comunicación y pues mucho trabajo. O sea, no dejarlo que haga de más. O sea, no dejarlo que también se crezca haciendo jugadas grandes ni nada de eso. Jugar como nosotros lo hemos hecho y pues lo hemos hecho muy bien. ¿Alguien que consideres que debes de preocuparte o...? En este nuevo reto. No, en general es un equipo. El equipo es bueno, pero nosotros somos mejores. Entonces esperamos sacar ese partido. Pero preocupados de alguien, no. Van a iniciar trabajos hoy, sí. Ya para culminarnos el próximo jueves tal vez y enfrentar la final el sábado, si es que se da el sábado. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Para qué los han citado este día? El día de hoy, lunes, nos citan para escautear el equipo contrario, ver sus jugadas y también sacar golpes del partido. Sí, claro. Y ya mañana empieza lo que... A repasar sus jugadas y pues que no haya errores también. Y las de ustedes también, ¿no? Sí. Claro. Afinarlas y sin lugar a duda para el asunto. Sí, sí, sí. ¿Qué les anima para la cuestión de la confianza, del tener una serie ganadora de partidos, esta campaña, haber ganado a los Auténticos, jugar en casa? ¿Qué más les nutre para la final? Pues primero que nada, sacar ese trofeo, que ya lo tenemos muy, muy merecido. Y pues el equipo, o sea, hemos hecho también una gran hermandad dentro del equipo y pues creo que ya nos conocemos mutuamente y creo que ha sido muy, muy padre esa experiencia. y que lo podemos sacar juntos. Bueno, la situación, aunque queda un marcador favorable en la semana pasada, todavía falta el último, coach. Claro, es el último y el más importante, ¿no? Porque es el juego que va. Y es pues es una semana especial, ¿no? Como ahí sí, como dice el coach, pues es una semana de la final que pues no todo el tiempo tienes ese tipo de experiencias. Hay muchos jugadores que o entrenadores en toda su vida que no pueden jugar o no pueden estar en una final, ¿no? Entonces, esta semana, pues además de todo lo que se debe trabajar en el aspecto técnico, táctico y de concentración, que eso va a ser fundamental, pues como también siempre se los decimos a los chavos, y digo, no es descubrir el hilo negro, ¿no? Pero es muy real. Deben de ser muy disciplinados, eso es en lo que más se debe de ahondar, ¿no? Tener la plena conciencia de que se debe de ser disciplinado en las asignaciones y en lo que cada jugador tiene que hacer dentro del terreno de juego. Esa es la parte medular, el no cometer castigos y el tratar de hacer la jugada grande, ¿no? Es lo que va a hacer la diferencia en un juego tan cerrado, o sea, y tener en cuenta también otro aspecto que es fundamental en este tipo de juegos, que lo que pasó en la temporada, los puntos que anotaste, los puntos que recibiste, si fuiste la mejor defensiva, sí, son estadísticas, son números, son muy fríos, pero el partido hay que salir a jugarlo. Y hay que salir a ser perfectos, a tratar de jugarlo de la mejor manera posible para poder quedarse con el triunfo. En el momento en que empiezas a desconcentrarte, que empiezas a ser indisciplinado, que empiezas a hacer todas las cosas que no debes de hacer, pues vas a estar orillando a tu equipo a que pierda el partido, ¿no? Entonces eso es también un aspecto fundamental. Pero para eso está un equipo de coacheo para... Sí, claro, pero las decisiones adentro del campo las toman los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, hay desde situaciones en las que, pues, en la banda, o todo se les dice, acuérdense que no hay que cometer castigos, esto y aquello, ¿no? Pero el chavo en el momento, estando en el juego, a veces son tantas emociones y todo, que es lo que también ellos deben de aprender a controlar, ¿no? La inteligencia emocional y de saber cuándo sí, cuándo no. Porque, bueno, por ejemplo, había unas situaciones que igual en la transmisión la comentábamos, ¿no? Pues vas ganando, llevas 30 puntos de ventaja, pues no te puedes poner a pelear con los de enfrente, no, que ya los vas a eliminar, que te van a marcar un foul personal. Que están desesperados. Exactamente. Que tú caes en ese tipo de juego y ¿qué es lo que vas a lograr? Pues que si te ven que te empezaste a pelear o algo, a lo mejor no lo van a ver a él, te ven a ti y es un foul personal, es una actitud antideportiva y te terminan expulsando. Y por un momento en el que tú perdiste la cabeza, pues te pierdes la final. Exacto. ¿No? Entonces, esos son los tipos de detalles que sí hay que cuidar mucho para un partido como estos, porque es que puede sonar exagerado, pero hasta el que hagas un offside en un momento crítico del juego puede ser definitivo, puede ser lo que marque la diferencia, ¿no? Ya no se hable de una intercepción, de hacer un fumble, de no atrapar un pase en las diagonales o de no estirarte para lograr hacer una anotación. Todos esos son los detalles o los puntos más finos en los que también hay que poner mucha atención para este tipo de encuentros. El quarterback no va a dormir bien esta semana, va a estar muy pensativo en el asunto. ¿Hay un trabajo especial para él, para este proceso de final? No, bueno, pues ahí yo creo es que el trabajo debe de ser para todo el equipo. O sea, no se puede hablar de un solo jugador. O sea, definitivamente el fútbol americano es un juego de conjunto. Entonces, ese trabajo especial de la cuestión mental, de la concentración, no se puede hacer para uno solo de los jugadores, tiene que ser para todos. Y ahí yo creo que también una parte que será esencial para él, por ejemplo, pues es que su línea ofensiva le dé buena protección. Y la ventaja que yo veo con el quarterback que tienen, Miguel Sartorius, es que es un chavo que ya tiene experiencia jugando juveniles, ya también fue a un under 17, o sea, ya ha tenido otro tipo de roce, ha tenido ya oportunidad de mostrarse también él, ¿no? Como jugador, y ha sido un chavo que ha respondido, un chavo que en momentos críticos también ahí está liderando el equipo. Entonces, sobre todo se tiene que basar en la cuestión de la confianza entre todos los jugadores. Y pues lo que les comento, yo le sería muy enfático en ese sentido, ¿no? En la cuestión de la disciplina y de la concentración, de saber precisamente en qué momento del juego estás. Porque a veces hasta eso, o sea, es lo que siempre se les dice, ¿no? La ofensa y la defensa deben de estar siempre pendientes del dado, de la cadena, saber a cuánto estás de un primero y 10. Ubicación. Sí, claro, todo eso es muy, muy importante. Y eso es lo que se tiene que trabajar, que se tiene que afinar. Digo, pues ya como, pues realmente, si habláramos de una cuestión, de un trabajo extra o algo así, y a estas alturas de la temporada, eso pues ya. Afinar, o sea, para físicamente, pues ya, ¿qué vas a lograr en 4 días de entrenamiento, ¿no? O sea, realmente más allá de, ¿cómo se llama?, de recuperar los golpes, sacar los golpes y eso, pues no puedes decir que así vas a conseguir más condición física. No, eso no. Ya no. Coach, ¿alguien nos está saludando a través de las redes? Veo, está por aquí profesor Jorge David, que no viene nada más. Sí, hombre. No, pero saludo, siempre está ahí al pendiente. La señora Laura Eva también andaba por ahí hace rato. Eloisa Torres, gracias a los que nos están siguiendo a través de Facebook, que ahorita no me deja ver más, pero ahí estamos. Gracias también a los que están con nosotros. Y bueno, pues yo creo que cerrando lo que estábamos platicando, una de las cosas que tendrán que ser muy importantes, pues es el apoyo de toda la gente, ¿no? Invitar a toda la gente a que esté pendiente, a que vaya de azul, y sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante, que es siempre un extra, ¿no? El voltear a la tribuna a ver que ahí está el papá, apoyo, mamá, los hermanos, ¿no? La gente que es más cercana a ti, y pues que finalmente ellos realmente son los que están contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Tanto así como cuando pierdes todos o como cuando ahorita estás en una final, son los que ahí van contigo, ¿no? Son los que arrastran, y pues también tendrá que jugar su partido, pues en este caso la tribuna para la final, ¿no? Arturo Castillo, ¿cuánta gente vas a invitar para la final? Pues más que nada toda mi familia. ¿Que son cuántos? Somos como 7. Ah, la familia es pequeña. Sí. No es tan grande. Y Roberto Hernández, ¿cuánta gente vas a invitar a la final? Yo como unos 15 entre familia y amigos también cerca. Perfecto. En la escuela, ahorita que están en proceso ustedes de ingreso a la universidad, ¿no? Sí, claro. ¿Ya saben que van a jugar a la final? ¿Ya lo comunicaron? ¿Ya lo difundieron? Ya está todo, ya todo el mundo sabe que el sábado, domingo, el día que se vaya a jugar, va a estar la final de los Halcones. Sí, tienen que ir, están todos invitados. ¿Piensas algo en especial en esta final? ¿La tienes en alguna dedicación, algún reto personal en ella, Arturo Castillo? Pues el único reto que yo veo es ganarla. Ganar y yardas positivas, siempre. Me dan la bola y hacer un yardaje positivo. Muy bien. ¿Y Roberto Hernández? Pues como reto sería pues ganar la final y pues aprovechar esta final que no todas las temporadas puede ser posible. Claro. Pues aprovechar cada momento y pues que se hace una final en Conferencia 2 en UNEFA. Y pues que es muy satisfactoria esa parte. ¿Ya se ven en Liga Mayor? Sí. Así que el reto es llegar allá en este equipo de Halcones de la Universidad de Personal Coach. Antes de despedirnos, ya le entregaron los jerseys al equipo femenil que estará participando también en la próxima campaña. Sí, ya, de hecho, pues ellos ya están jugando. Sí. Fue una ceremonia pues bastante simbólica, bonita. Y pues ahí también llevan ellas pues van haciendo su temporada, van haciendo su camino. Encontramos más contacto. Sí, ya encontramos ahí más gente. Le mandamos saludos a Paul López hasta Kansas City, gracias. Mi sensei, él fue mi coach y lo quiero, lo estimo mucho. Saludos hasta allá, también Rita López Limón. Ah, saludos a Rita. Rita López trabajó en Radio Universidad, ¿eh? Ah, y su hijo fue capitán, sí. Y jugó muchos años en los Halcones, sí. También. Y es una de las que siempre está pendiente, en la tribuna y muy activa, siempre ahí animando a toda la gente. También saludo, al manager, Rita. A nuestro gran manager, es un influencer. José Ángel Mondragón, vaya, un crack. Luego compartiremos sus videos bailando. Sí, no, él vaya, es un influencer. Muchos saludos. Y también al coach Bono Rodríguez, que nos está saludando. Gracias, Eric Méndez. Bueno, pues varias personas todavía ahí con nosotros. Gracias y, bueno, llegamos al final, ¿no? Llegamos al final. ¿Algo más? Pues nada, solamente invitarlos a que estén pendientes en las redes sociales del domingo o sábado para jugar la final y que vayan y para vestir la tribuna de color azul. Muy bien, muchas gracias. Pues que quedan todos invitados a nuestra final y pues a vestir de azul y que sean parte de de esta final. Y también a los a las infantiles que se incorporen, por favor, porque es un deporte muy bonito y que pues vengan de las edades de 6 a 15 años. Sí. Y un saludo a la manager también, muy bien, que siempre está apoyándonos. Pues muchas gracias y éxito para el próximo fin de semana. Ya los tendremos informados de cuándo se efectúa el partido. Guillermo Bautista Mora en la consola de audio. Gracias, Marco. Aldo Camacho en el internet. Coach Marco Murrieta, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Yo conozco un chamaquito jovencito ya.